puede ser que te enamores. Hoy no puede ser, piensa en los años. En todos esos años que compartiste, en todos esos sueños que no cumpliste, cuando fundiste tu piel con la de romances. Si quieres tú sentir otros placeres, esos placeres que por siempre anhelaste, llena de besos tu calor le procuraste, y cuatro veces en tu vientre floreció. Pero hoy tu suerte se decidió. Y en sus apuestas él te dejó, te dijo adiós. Entregó a la vida tu corazón partido. Ya son 2 años y no volvió el marido, pero en la puerta otra esperanza apareció. Se vuelven tan complicados esos juegos del amor, que no quisiera uno ser mayor. Si hay tantas voces que dicen lo que debes de sentir, cierra tu cuerpo y escúchate. Si hay tantas voces que dicen lo que debes de sentir, cierra tu cuerpo y escúchate. Hoy no puede ser que te enamores. Te vuelven a decir, piensa en los años. En todos esos años que no viviste, en todos esos sueños que confundiste, cuando quemaste tu piel con la de él. Hoy creo puede ser que te enamores. Hoy creo puede ser, piensa en los años. En todos esos años que aún no vistes, en todos esos sueños que aún resistes, por esa boca que anhelante hoy llegó. Se vuelven tan complicados esos juegos del amor, que no quisiera uno ser mayor. Si hay tantas voces que dicen lo que debes de sentir, cierra tu cuerpo y escúchate. Si hay tantas voces que dicen lo que debes de sentir, cierra tu cuerpo y escúchate.